vivo en un rincón. Ay, pobre de mí, solo en un rincón. Ay, pobre de mí, solo el corazón hundido en un rincón. Muchos años.